lo limpiaba. Esto estaba limpio, yo me acuerdo de crío, yo venir con las vacas por aquí a toda la tarde, con las vacas, yo a los nidos, de, en esta época, a los nidos de los pájaros, y bueno, lo que es un chaval con 10 o 11 años, en el año 59, 62, 63, ¿qué diversión tenías? El campo. El campo, ninguna. Allí no había ni cines ni había nada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos, bueno, así, chavales de la edad, pues los, todos los del pueblo veníamos aquí a recorrer las minas, porque bueno, esto estaba todo limpio, era todo pasto, ¿no? Sería precioso, ¿no? En el, en, claro, en el año 89, que se expropió, ya pasó a manos de la empresa minera, se abandonó, bueno, ya lo ves cómo está, pero es que esto estaba antes, bueno, las vacas, todo, ir a beber a, al canal del agua que pasaba de un lago para otro y del que sale de aquí, que va al Pedrero, donde lo hemos visto en el, ahí en la mar, beber las vacas y... Claro, todo esto conectaba pues, lago a lago y el canal que decía sí, antes. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, es que aquí es donde está el meollo de todos los sondeos que hicieron. Todos los desviaron más o menos con una inclinación de 30, 40, 45 grados hacia los lagos. Ellos aquí es donde... Es aquí de y de hecho es que, bueno, pues aquí los romanos... lo que hablamos, solo sorprendió el agua, tiene de agua 7 metros y otros 7 de fango, tiene 14 metros o 15, que yo lo que le calculo el nivel del mar, porque los sondeos, cuando hicieron los sondeos allí detrás de mi casa, cuando estaba pleamar, venían a medir con una escala, venían a medir el sondeo, a ver si subía o bajaba el agua que había, y efectivamente. Y por ahí andaba por los 14 metros. Subía y bajaba con la marea, el agua en tierra. Ahí detrás de mismo de mi casa, subía y bajaba el nivel del sondeo. Es increíble, pero yo lo he visto y es cierto, es cierto. Aquí vamos a ver algunas galerías que aquí hicieron. Hay un barullo de pájaros en esta primera, sí. Y de ranas en la otra. En la otra. Las cestas, ¿no? Pero es de barullo, si vienes con calma. El día que vinimos, Luis Laria, y estuve haciendo aquí el reportaje, era el mes de mayo, que eran las 11 de la noche y era de día, el cantar de las ranas es que era una cosa que, vamos, que nos estuvimos ahí escuchándolas, las grabó, dice, madre mía, si esto lo tiene el Concejo de Valdés, un lugar que tiene las lagunas, hace un cabalzano en pequeño, aquí, que eso sí quedaría dinero. Mira, ahí se ve una mina. Esta es la que nos explica Jesús, que esto sería piedra todo, sí. Hicieron la gruta y luego pusieron unas hogueras en el interior y cuando estaba bien caliente la roca, abrieron agujeros para hacer caer el agua y fracturar toda la roca. La roca, sí, la fracturaban así, sí.